En la mañana fui a comulgar y en cuanto recibí a Jesús, rápido le dije, Señor mío, mira en qué tempestad me encuentro. Debería agradecerte porque le has dado luz al confesor para darme la obediencia de sufrir. En cambio, mi naturaleza lo siente tanto que yo misma quedo confundida al verme tan mala. Pero todo esto es nada, porque tú, que quieres el sacrificio, me darás también la fuerza. Pero la razón de más peso en mí es tener que estar tanto tiempo sin poderte recibir en el sacramento. ¿Quién podrá resistir sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? ¿Dónde podré encontrar un consuelo en mis aflicciones? Y mientras esto decía, sentía tales penas en el corazón por esta separación de Jesús sacramentado, que lloraba copiosamente. Entonces el Señor, compadeciendo mi debilidad, me dijo,